Muy bienvenidos, amables oyentes, a este lunes primero de octubre. Iniciamos ya la última etapa del año, los meses de octubre, noviembre y diciembre. Vamos a conversar un gran tema, como dijimos ayer, crecer en Cristo. Pero este tiene una problemática que estamos analizando, la gran controversia entre el bien y el mal. Es algo real. Y queremos decirle que en el día de hoy vamos a ver algún aspecto que necesita usted quizás investigar un poquito más en la palabra de Dios. Muy bienvenidos, amables oyentes, con usted el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Bueno, y continuamos con el tema. Ahora creo que sería bueno que viésemos el origen de esto cuando Satanás cayó. Algo mencionamos en el día de ayer, pero es bueno que nosotros veamos qué nos dice las Sagradas Escrituras acerca de esto, porque la verdad es que la Biblia no nos dice explícitamente qué problema está involucrado en la controversia entre Dios y Satanás. Pero al leer algunos textos de las Sagradas Escrituras, nosotros podemos darnos cuenta que realmente hubo un problema y bastante serio, y este se originó en el cielo. Por ejemplo, si nosotros leemos allí en Isaías capítulo 14, verso 12 en adelante, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cuando fuiste, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte? Bueno, aquí, como vemos, todo está centrado alrededor del enemigo, de Satanás. ¿Ah? Me sentaré. Él quería ser igual a Dios, igual a Cristo, quería ocupar el lugar de Cristo. Y dice que él, ese era su deseo, y por eso fue que tuvo que ser expulsado. En Ezequiel usted puede leer también en el capítulo 28 y los versos 12 en adelante también aparece mención. Aquí se menciona dos reyes de Tiro y también el de Babilonia. Pero cuando nosotros leemos, vemos que realmente no está hablando estos reyes fueron tomados como un símbolo. Se habla de ellos, pero realmente a quién está mencionando, de quién está hablando, es de Satanás. Es que las características que aparecen no pueden darse a los seres humanos en realidad, porque mira, aquí por ejemplo, en Ezequiel que tú mencionabas, ¿sí? Dice: hijo de hombre, levanta, dice, endecha sobre el rey de Tiro, y dile así: Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Era así el rey. Lógicamente, este, como tú decías, es un símbolo, está siendo tomado para aclarar que quién es el personaje de que él se está hablando, no es justamente el rey. Y mira tú en el versículo 13: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro. Y yo no sé si, no, la verdad, que habrá alguien que conozca todas estas cosas así, como diamantes, perlas, ¿no es cierto? Carbunclo, dice, esmeralda y oro, los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Si una explicación aparece acá, ¿no es cierto?, es justamente está dándola acerca de Lucifer. Por eso es que uno tiene que preguntarse, pero ¿cómo pudo la caída de Lucifer ser real con todas estas características que tenía? Era un ser perfecto, creado por Dios, en un momento especial. ¿Cómo pudo revelarse? Bueno, este es un misterio que la Biblia no lo aclara, sí, y no lo entendería. Creo que es bueno que no nos hagamos problema en ese sentido de meternos en algo que no está totalmente revelado. O sea, nosotros inmediatamente saltan preguntas. ¿Y por qué? ¿Cómo fue que entró el pecado? En teología se le conoce como el misterio de la iniquidad. Ajá. Algo que no ha sido revelado, algo que no tenemos suficiente luz. Entonces, cuando empezamos a elucubrar, cuando empezamos a buscar la solución y empezamos a pensar, me parece que es esto o lo otro, entramos en terreno demasiado peligroso. Y no obtenemos tampoco la respuesta. Por eso, más vale que apliquemos aquello de que las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las secretas pertenecen a Dios. Seguramente en algún momento el Señor en la eternidad nos va a revelar esto y vamos a tener la posibilidad de comprenderlo, pero en este momento no. Pero lo único que sabemos, sí. Pero lo que podemos entender está escrito, ¿te fijas? Entonces hay una característica que es puntual. No había razón, en realidad, para rebelarse contra Dios por las características que tenía. Lo tenía todo. Era un ángel muy muy poderoso, muy especial. Imagínate con todo lo que Dios le entregó, porque Dios lo creó. Ahí dice puntualmente que Él lo había creado. Incluso que hubo como dijéramos nosotros, una fiesta muy especial para en el momento de su creación. Entonces todos participaron y uno dice, pero ¿por qué entra en esto? Ahí está el concepto que nosotros no entendemos. Pero sí podemos tener algunas deducciones, llegar a algunas conclusiones cuando uno nos miramos a nosotros a veces. Allí en 1 Timoteo 3:6 dice... Hablando de aquel que sea ser anciano. Anciano, ¿no es cierto? Anciano u obispo. Porque ese es un cargo muy especial dentro de la iglesia también. Es separado, es con imposición de manos para hacer el trabajo sagrado del ancianato. Entonces, no es un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, en otras palabras, lo que nos está advirtiendo Pablo aquí al hablarle a Timoteo, decirle que, como literalmente diría la expresión, el anciano es un recién plantado, es uno que recién se ha convertido, debería primero llegar, ¿no es cierto?, a la madurez espiritual antes de poder dirigir a la iglesia. O sea, nota tú. Dentro de la dirección de la iglesia, tú no puedes colocar a cualquier persona de anciano y separarla. Quizá algunos han optado por usar jóvenes en el ancianato. Yo no tengo problemas con eso, pero sí tiene que ser probado si realmente son personas que han madurado espiritualmente, porque tienen que dar consejos, tienen que dirigir la iglesia. Debemos considerar de que la Biblia tiene ciertas características. Dice que el anciano debe tener ciertas características, y si nosotros tenemos que aplicar este principio bíblico, aplicarlo de manera que no cometamos errores que van a perjudicar a la persona elegida y también a la iglesia. Bueno, en todo caso, acá se está hablando de algo que no tenemos que tener cuidado con el anciano, precisamente para no perjudicarlo a él y a la iglesia. Pero fíjate, aquí hay tres cositas que deberíamos decir acerca de Satanás. Fue el problema que hubo en él, y que él por todos los medios trata de pasarnos ese problema a nosotros, de manera que nosotros también caigamos como él. Fíjate, uno de los problemas fue el orgullo. Subiré al cielo. ¿Qué quería él? Él quería tener también que los ángeles le rindieran culto a él. Seré semejante al Altísimo. Claro, entonces, que justamente, son el orgullo. Ahora, la autonomía que él quiso independizarse de Dios, y eso es precisamente lo que él quiere. Quiere independizarse de Dios y nos induce a hacerlo nosotros también. Pensemos en lo que le dijo a Eva. No, tú no vas a morir. En cambio, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, seréis como Dios. Pero el saber el bien y el mal no lo hacía sencillamente como Dios. Era algo que ellos iban a saber, pero eso no los convertía en Dios. Entonces, pero él les, con engaño, recordemos que Satanás siempre presenta medias verdades, y nunca una mentira completa, siempre está mezclado, y eso es lo que hace peligroso. Imagínate, si hubo un frasco que dice veneno, tú no te lo tomarías nunca. Pero si a un jugo de naranja le echan dos gotitas de veneno, tú no te das cuenta. Pero resulta que el vaso tiene 250 a un cuarto de litro, tiene de jugo puro. Pero dice, la mayor cantidad es de jugo puro. Y solamente dos gotitas de veneno, pero bastan esas dos gotitas de veneno para que tú te mueras. Así también Satanás hace una mezcla de la verdad con la mentira, de manera que resulte mortal. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Él trata de que nos independicemos de Dios. Y se nos olvida muchas veces lo que el Señor Jesús habló, que dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Y ese nada es nada. Entonces, nosotros somos dependientes de Dios. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. En el universo, y quizá la Tierra también, nadie puede vivir solo porque todos tenemos una interdependencia de otros. Dios nos creó así. Y Satanás, ¿qué es lo que quiso hacer? Ser él el primero. Incluso, vuelvo a tomar el texto de 1 Timoteo, decía, envaneciéndose la persona. Fíjate que la traducción literal es llenarse de humo. Eso es lo que dice más o menos, es inflarse, enorgullecerse. Fíjate, en otras palabras, el orgullo oscurece realmente el entendimiento. Fíjate qué bien está ese dicho popular que dice, se le fue el humo a la cabeza. Y es una expresión muy válida. Se llenó la cabeza de humo. Entonces no puede visualizar bien y actúa equivocadamente. Y uno, si uno quiere explicar, y la verdad que no debería usar esa expresión, si uno quiere entender un poco acerca de esta rebelión, lamentablemente el orgullo, la suficiencia propia, se llenó de humo su cabeza y no pudo discernir. ¿Cómo empezó? Eso no lo explica la Biblia, pero la caída de Lucifer empezó con los mismos problemas que quizás hoy día nosotros podemos tener también cuando nos enorgullecemos, nos creemos que somos capaces de hacerlo todo, que podemos discernir entre el bien y el mal, cuando realmente eso es imposible si Dios no está actuando. Correcto. En nuestras vidas. Recuerde, orgullo, autonomía, independencia. ¿Qué evoca en tu mente estas tres palabras? ¿De qué modo incluso nosotros estamos en peligro de caer en estas trampas, aunque sea sutilmente? Después de todo, bajo las condiciones correctas, ¿qué hay de malo en cualquiera de estas ideas? Piénselo. Estamos agradecidos porque nos acompañó este día. Vamos a continuar mañana conversando estas lindas cosas de la gran controversia. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.